Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar. Y Ratia, ¿con qué noticias abrimos el boletín de hoy, Garasi? Empieza la programación en Berriozar y Ratia. Este jueves vuelve a Berriozar y Ratia la programación con Euskal Música de 6 a 7 y media de la tarde los viernes, y el programa Berriozar está de fiesta de 9 a 11 de la noche, y los martes de 8 y media a 9 y media el Choco. El resto de programas se irán incorporando a la parrilla a lo largo del mes de septiembre y octubre. El magazine Kaixo Berriozar, como es habitual, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, mientras que el sábado y el domingo a partir de las 11 de la mañana Kaixo Asteburua recopilará las entrevistas del magazine matinal Kaixo Berriozar. La Semana del Euskera calienta motores con su programa 2013. Así es, se celebrará del 16 al 21 de septiembre, centrándose sus actividades principales el último día Euskararen Eguna, 21 de septiembre. El programa, que ya está en la calle, es el siguiente: el lunes 16 a las 6 y media de la tarde, deporte en euskera, spinning, Josei Budo, training en el Parque Lanceluce. El 17 de septiembre, martes, a las 7 de la tarde, tendremos una charla que la dará Rosa Ramos, la técnica de euskera del ayuntamiento. Y esta charla tiene nombre Situación del Euskera en Berriozar. El miércoles 18 a las 6 y media, juegos infantiles, juveniles y para adultos en la Plaza Euskal Herria. Y el día 19 de septiembre, jueves, a las 6 y media, se proyectará el film Garchot a las 8 de la tarde en el Kulturgune. El viernes 20 a las 11 de la mañana en el Centro Mendialdea 2, Juegos y Deporte Rural en la Eguzki Plaza. Y a las 8 y media, Euskal Trikipoteoa saldrá desde Kaleberri. Sí, el día 21, el día fuerte de la Euskal Arena Astea, el Euskal Arena Eguna, a las 11 de la mañana, Kalejira, desde Lanceluce con gigantes y cabezudos. Sí, y a las 12 pues tendremos el Ekitaldi principal, ¿no? El acto principal. El acto principal. Día, sí, a las 2 y media una comida para euskaldunes. El precio para esta comida es de 5 euros para niños y 8 para adultos. Sí, que bueno, los tickets se pueden comprar en Kaleberri y en Herria Tabernan. Así es. Además de Nauzalorra, Eka, Euskaltegia. Sí, a las 4 de la tarde, juegos entre grupos, entre cuadrillas, y a las 5 el desafío entre cuadrillas. Ese espectáculo, desafío entre cuadrillas. Y a las 7 de la tarde tendremos un concierto. Entre ellos, pues estarán los grupos de Coast y Baserritars. La UPNA oferta 14 becas para un programa de acompañamiento de menores en el Colegio Mendialdea de Berriozar. La Universidad Pública de Navarra ha ofertado 14 becas para participar en el proyecto Ruiseñor, un programa de acompañamiento a niños que cursan sexto de educación primaria. El centro elegido para esta tercera edición del programa es el Colegio Público Mendialdea 1 y 2. El plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 20 de septiembre. Los estudiantes que participan en esta iniciativa desarrollarán actividades de acompañamiento desde octubre de 2013 hasta mayo de 2014. Los alumnos participantes se convierten en mentores de niños con diferentes contextos socioculturales para favorecer su inclusión, ofrecerles apoyo y mostrarse como un modelo positivo para ellos, según ha explicado la UNDA en un comunicado. El regional de Berriozar Club de Fútbol empieza este sábado la temporada. El equipo regional de Berriozar jugará contra el Kirol Sport de Orcoy en el primer partido de la temporada. El encuentro se disputará en el campo de fútbol de Berriozar el próximo sábado, día 14, a las 4 y media de la tarde. En la clasificación de la temporada pasada, el Kirol Sport logró un sexto puesto, mientras que el de Berriozar se quedó en el 14º. Escuchamos las palabras de Luis Miguel Gallo, entrenador del regional Berriozar. La pretemporada, bien, estamos con mucha ilusión, porque los chavales la verdad es que están trabajando muy bien y bueno, hemos hecho una pretemporada bastante bien. Llegamos al primer partido no al 100%, pero creo que llegamos en una situación bastante buena. Y luego para el partido, pues lo que he dicho, con mucha ilusión, con ganas de empezar la competición y bueno, pues los chavales con muchas ganas de hacer las cosas bien. Salida al Monte Bonozorrotz de los Amigos de la Montaña. Los Amigos de la Montaña de Berrezar estrenan temporada también con una excursión al Monte Bonozorrotz de 1.017 metros e intentarán la cumbre desde el Zaburu. La salida será como habitualmente a las 9 de la mañana en punto desde la Plaza de Guski. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué nos cuenta la predicción, Xavi? Así es, pues la predicción nos cuenta, Garasi, que hoy tendremos cielo nuboso o muy nuboso, precipitaciones débiles a moderadas, viento flojo a moderado del norte-noroeste y temperaturas máximas en moderado descenso. Así que a ponerse una chaquetita, Garasi. Y a sacar igual el paraguas también, ¿no? Sí, ya va tocando, me parece que ya va tocando. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.